buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 26 de enero de 2015, recordemos que este programa sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. Aquí les decimos, en la dirección de la estación, nuestro compañero, nuestro querido Randolph Borges, y en los controles, el único e inigualable Luigi Arroyo. ¿Qué tal, Luigi? Y abriendo la ventana aquí desde este lado, aquí frente a los micrófonos. Gracias por ese beso, Luigi, con muchos besos. A papachos, cariños, a mapuches, buenas vibras y bendiciones. Esta servidora, Enza García, que arranca el día de hoy con buena fe y el tema Acompáñame. Así estamos, esta es la invitación que le hacemos a todas y todos ustedes, ya que el sentido de este programa es la participación, constructiva, el aporte de ideas, la crítica constructiva, el cariño, ¿no? Lo que son malas vibras, acosos, insultos, mejor dejarlos, sacarlos de aquí. ¡Suas! Como decía Celia Cruz, ¡fua! Para afuera, ¿no? Pues bueno, muchas cosas que comentarles el día de hoy. Una de ellas, pues, el presidente Nicolás Maduro se encuentra en este momento en Arabia Saudita. Se estima que ya para mañana esté de regreso. Recordemos que, bueno, que el rey Abdulaziz falleció, ¿no? Después de más de 90 años de edad. Falleció cuando el presidente Nicolás Maduro estuvo de gira por los países miembros de la OPEP. Una de las cosas que dijeron algunos voceros de oposición era: ¡ay, qué horror! El rey no lo recibió. El rey no lo recibió porque estaba hospitalizado, porque ya el señor estaba mal, ¿no? Pero bueno, eso le pasa a quienes critican sin saber. Lamentablemente falleció el monarca saudí y el presidente Nicolás Maduro viajó para Riad, capital de Arabia Saudita, al funeral de Estado, bueno, y a presentar en nombre del gobierno y el pueblo venezolano las condolencias a los familiares, ¿no? Dijo el presidente Nicolás Maduro que la relación entre Venezuela y Arabia Saudita trasciende lo estratégico y lo comercial. La relación entre Venezuela y Arabia Saudita trasciende más allá de lo estratégico y lo comercial, resaltó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Nosotros trascendemos más allá de la relación económica, estratégica, energética, comercial. Esto va a lo humano, que es la característica fundamental del proyecto bolivariano, expresó el mandatario desde Riad, Arabia Saudita. El elemento distintivo de la revolución bolivariana es su profundo sentido humanista, su profundo sentido de la diversidad, del diálogo humano, cultural, que tiene que haber para construir la paz, dijo en su visita para participar en la ceremonia de honores póstumos al rey Abdalá Ben Abdelaziz, quien falleció el pasado jueves a los 90 años. El jefe de Estado indicó que Arabia Saudita es un socio estratégico de Venezuela, pues nuestro comandante Hugo Chávez desarrolló una relación humana de diálogo profundo con el rey Abdalá, con Arabia Saudita, que permitió el milagro que muchos creen que era imposible empezando el siglo XXI, de recuperación del liderazgo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, de su cohesión, y a partir de ahí todo lo que eso ha significado para el progreso y la prosperidad de nuestros países y de Venezuela particularmente. Destacó en este sentido que es menester para el Ejecutivo Nacional continuar profundizando las relaciones con esta nación, que además es integrante de la OPEP. Debemos profundizar la relación con los hermanos de la OPEP, con nuestros hermanos de Arabia Saudita y seguir el camino. Todas las labores para la construcción de una nueva alianza OPEP con países no OPEP en un nuevo esquema de desarrollo de mercados, de estabilización de precios, todas esas labores técnicas, políticas y diplomáticas van muy bien y deben dar un buen resultado a mediano plazo, dijo durante un contacto informativo con Venezolana de Televisión. El presidente Maduro indicó que transmitió sus condolencias y la del pueblo venezolano a los familiares del rey Abdalá. Vinimos a expresar nuestro agradecimiento y nuestras condolencias a la familia real de Arabia Saudita. Y además le he dicho al rey Salmán que estamos orando porque la jefatura de Estado que le toca dirigir le permita fortalecer los lazos de Arabia Saudita con Venezuela. Bueno, obviamente, Venezuela y Arabia Saudita son países socios, forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El fallecido rey Abdalá y el comandante Hugo Chávez, pues lograron resucitar esta organización que estaba durmiendo el sueño de los quedados, ¿no? Y la OPEP, pues agarró tanta fuerza que recordemos los altos precios con los que se mantuvieron los precios del petróleo a lo largo de todos estos años. ¿Qué ocurre? Bueno, empieza toda una técnica, ¿no? Empieza toda una forma de Estados Unidos empieza a inundar de petróleo el mercado internacional a través de la técnica del fracking. Arabia Saudita pues también tiene sus alianzas, ¿no? Alianzas estratégicas y sobre todo políticas con los Estados Unidos, y todo esto ha afectado el precio del barril de petróleo, pero es un impacto que no va a generar grandes consecuencias a largo plazo, ¿no? De acuerdo con los especialistas, el precio del barril de petróleo se irá recuperando, irá subiendo paulatinamente. Y fíjense ustedes lo que es la influencia de Arabia Saudita en lo que son los precios del barril de petróleo, que fallece el rey Abdalá y sube el precio del barril de petróleo. Esta información fue publicada el pasado viernes, ¿no? Recordemos que el rey Abdalá falleció el jueves, y el viernes ya Noticias 24 titulaba: el petróleo subió tras la muerte del rey saudí. El Brent se cotizó en $49.46 por barril, y el barril del cual nos estamos nosotros, pues subió a $46.94. Entonces, para que vean lo que es la influencia de Arabia Saudita en lo que es el mercado, ¿no? Lo que es el concierto petrolero mundial. De todos modos, bueno, Venezuela hizo muy buenas relaciones, muy buenos convenios con Rusia, que siendo Rusia el de todos los países del mundo el que más explota petróleo, el que tiene mayor explotación de petróleo. Y bueno, nosotros que tenemos las reservas probadas más grandes del mundo, ¿no? Bueno, aparte, el presidente Nicolás Maduro se encuentra en Arabia Saudita. Regresará, se estima que ya esté aquí mañana por la mañana, esté acá con nosotros, y vamos a hablar también sobre la situación nacional, sobre lo que es la guerra económica. Y fíjense ustedes que este fin de semana el presidente Nicolás Maduro anunció algo que es importante, y allí es donde se debieron haber orientado, y desde hace mucho tiempo. El presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una red de distribución de alimentos pública y privada. Una de las cosas que se ha demostrado a lo largo de los últimos 2 años con esta guerra económica, y es que el nudo, la mayor parte del nudo, se generaba en las distribuidoras. Las distribuidoras dejaban de mandarle los productos a los expendios, ¿no? A los expendios de alimentos, y eso lo tenían allí retenido. Por un lado, acaparando; por otro lado, también mandándolo para el vecino país, ¿no? Este contrabando hacia Colombia. También se prestaban para el contrabando interno, para el bachaqueo y la reventa. Y esto no es de ahorita. ¿Y qué era lo que pasaba? Que el Estado, o era una de las explicaciones que siempre ha dado el Estado: no, es que nosotros no tenemos una red de distribución. Señores, pero si ayer era donde se formaba el nudo, ¿era hora que tomaran una medida como esta? Pues bueno, aplaudimos esta medida que toma el gobierno, porque por ahí es que se le da un duro golpe a la guerra económica y a toda esta política desestabilizadora y antipatria de andar acaparando, de estar escondiendo y de andar sacando los alimentos para otros países, en especial para Colombia, ¿no? Bueno, el presidente, como ya lo dijimos, Maduro anunció la creación de la red de distribución de alimentos pública y privada. Esto, bueno, en alianza, ¿no? Durante la megajornada social realizada en la Avenida Bolívar de Caracas, donde se vendieron productos de aseo personal, donde se vendieron productos de limpieza, donde el pueblo venezolano tuvo acceso a todas estas cosas que estuvieron acaparadas, sabrá Dios por cuánto tiempo, que se liberaron y se pusieron a disposición del pueblo de Caracas, la megajornada realizada en la Avenida Bolívar, pero se inauguraron 33 centros de expendio de alimentos. O sea, hubo un montón de actividades el pasado fin de semana como respuesta, ¿no? Como un contraataque a esta guerra económica. Pues dijo el presidente Maduro en esta mega jornada social: invito a todos los privados que quieran incorporarse a esta gran red y establezcamos en la misma los mecanismos para garantizar el esfuerzo de atender a las familias venezolanas. He contactado un equipo de expertos nacionales e internacionales. Desde noviembre estamos trabajando en eso para mejorar la logística nacional e internacional y que no falte nada. En este sentido, informó que el gobierno nacional hará todas las inversiones para consolidar toda la estructura firme de PEDEVAL, Mercal, Abastos Bicentenario y de otros establecimientos que conforman la red pública de distribución, la cual será el eje central de la red mixta. Ante problemas nuevos debe haber respuestas creadoras, dijo el presidente Maduro, destacando que estas medidas son para hacer frente a la guerra económica y para que nunca le falte nada al pueblo. Actualmente, la Misión Alimentación cuenta con 22.000 puntos de venta en todo el país que distribuyen un promedio de 10 toneladas de alimentos diariamente. También recalcó que durante el 2014 la Misión Alimentación distribuyó 4.700.000 toneladas de alimentos en todo el país. Este año se espera incrementar la cifra. En este sentido, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Iván Bello, apuntó que el promedio de distribución mensual era de 300.000 toneladas. Sin embargo, para enero de 2015 la cifra podía estar en las 500.000 toneladas para afrontar la guerra económica y garantizar el abastecimiento. Asimismo, el jefe de Estado aseguró que seguirán actuando contra los contrabandistas, especuladores y corruptos que pretenden afectar la economía de los venezolanos. Tenemos que ser inclementes y poner la mano dura, muy dura, para proteger al pueblo, dijo, recordando que las acciones de los organismos judiciales ya han tenido resultados, como la detención de una alta funcionaria de Abastos Bicentenario del Estado Bolívar. De igual manera, dijo que se reforzará la lucha para frenar el contrabando. Por otro lado, el presidente Maduro ordenó a la Vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, junto a la Gran Misión Hogares de la Patria, la elaboración de un proyecto para la instalación de 5.000 carritos areperos a nivel nacional para el expendio de la tradicional arepa, de arepa rellena a precios justos. Pueden bajar el precio del petróleo, pero jamás bajará la revolución social, dijo entonces el presidente Nicolás Maduro, que por cierto, una de las empresas que trabajaría con esta red de distribución pública, con capital privado o también con participación privada, es con Brasil. Ha estado estableciendo, ¿no?, alianzas con Brasil para esta red de distribución. También el presidente Nicolás Maduro dijo: o rectifican o el Estado actuará, y llama a capítulo a 4 cadenas de alimentos que, según el presidente Nicolás Maduro, han estado saboteando y han estado acaparando y generando rumores. Sus mismos empleados, su mismo personal ha estado generando rumores para agudizar esta guerra económica, para agudizar las compras nerviosas, ¿no? Dijo el presidente Nicolás Maduro: voy a ser muy duro con las cadenas de abastecimiento de alimentos que están en el bachaqueo y sabotaje contra el pueblo, manifestó el jefe de Estado durante esta mega jornada social del pasado sábado. Habló de 4 cadenas, no dijo cuáles. No podemos imaginarnos cuáles pudieran ser, pero sería bueno saberlo. Que se les diga con su nombre. Que se les diga con su nombre y ya. Y es más, esto es reincidencia, señores, ¿no? Pero nos gustaría saber cuáles son esas cadenas. Uno puede intuir cuál pudiera ser una o dos de ellas, pero nos gustaría saber cuáles son, ¿no? Dijo el presidente Nicolás Maduro, pues ordenó al vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, para que estas franquicias firmen el ultimátum, es decir, que no están dentro de las que firmaron la semana pasada. Ya basta de estar saboteando al pueblo, o rectifican o el Estado actuará. Eso esperamos, presidente Nicolás Maduro. Ya está bueno de tanta mano blanda. Hay que caerle a esta gente que ha estado hambreando, jugando sobre todo, porque bueno, con uno busca sustituto, uno se las resuelve. Oye, pero que hayan estado metiéndose con nuestros niños, dejando a nuestros niños sin pañales, dejando a nuestros niños sin leche. Porque hablemos, un niño más grandecito le puedes dar yogur, le puedes dar queso, pero un niño pequeño, estamos hablando de bebés, se han metido con la población más vulnerable, que es la de los bebés. ¿Qué ultimátum y qué ultimátum? Mano dura, y eso es lo que está pidiendo, y eso es lo que está pidiendo la población. Bueno, como dicen los italianos, piano, piano, si fa lontano, pues esperemos llegar lejos, presidente, de verdad. Le damos todo nuestro voto de confianza, todo nuestro apoyo, pero ya, ya hay que poner mano dura con esta gente que tienen 2 años haciéndonos de cuadritos la vida a todos y a todas, más allá de nuestras tendencias políticas, ¿no? Bueno, también seguimos revisando informaciones. Bueno, fíjense ustedes que lo que tiene que ver con esto del bachaqueo y el contrabando, pues hay un dato curioso, esto lo publica, un dato candela, lo publica La Iguana TV, en 15 días, para que vean ustedes lo que es la guerra psicológica. La guerra psicológica. Bueno, yo conozco a una persona que tiene, o sea, una mujer que tiene tal ataque de pánico con que puedan desaparecer las toallas sanitarias que todas las semanas compra 2 y 3 paquetes. Y lo que tiene en su casa, o sea, ya tiene la existencia como para un año. Y sigue comprando, porque le da pánico quedarse sin toallas sanitarias, para poner un ejemplo, ¿no? Pero fíjense ustedes, dato candela, en 15 días la población venezolana compró 3 meses de inventarios. Neurosis o necesidad, este es el titular de La Iguana TV. El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, invitó a la población venezolana a no caer en campañas que tienen como fin generar caos en el país al manipular situaciones en torno al abastecimiento de alimentos, ya que se pudo conocer que en tan solo 15 días se vendió el equivalente a 3 meses de inventarios. La burguesía del país ha desatado una neurosis en la gente que ha comprado en los primeros 15 días de 2015 el equivalente a 3 meses de inventarios, indicó Méndez. Y fíjense ustedes que en los primeros 15 días de 2015 se agota el inventario de diciembre y se hacen nuevos inventarios. Muchas empresas, muchos comercios salen de vacaciones. Y entonces, claro, la gente entra a los supermercados, ve. De hecho, yo fui a ese mercado un 3 de enero. Yo fui el 3 de enero a ese mercado. Y yo no caí en alarma cuando vi que faltaban muchas cosas, porque dije, bueno, mira, fue el 31 de diciembre, ya salieron de la mercancía de Navidad, ya están sacando los panetones, las nueces, las cosas, el poco de pollo y de carne que se vendió para las hallacas, bueno, ya repondrán. Uno lo tomó con calma. Pero bueno, empiezan a circular rumores que no va a haber nada, que no va a haber nada, que va a venir un golpe de Estado. Compré enlatados, por ahí hay ruido de sables, moca, los militares. Y la gente cuando agarra y va a los supermercados y ve la situación normal de los primeros días de enero, cayó en pánico. Y mire lo que se logra, que en 15 días comprarán el equivalente a 3 meses de inventario. La burguesía del país ha desatado una neurosis en la gente que ha comprado en los primeros 15 días el equivalente a 3 meses de inventario, indicó Méndez. Por otra parte, criticó las declaraciones del presidente de Fedecámara, Jorge Roig, quien señaló que la guerra económica terminaría cuando el gobierno nacional dejara de arremeter con las empresas del sector público. Esto es amenaza, señores. Esto es amenaza. Nosotros no estamos atacando a la empresa privada, pero ¿qué hacemos con una empresa que gana el 800 o el 1000%? Tenemos que meterla en el carril. O una empresa de lácteos que se le da los dólares a 6.30 y mezcla la leche con suero, es decir, le meten más grasa y te dicen que es semidescremada. Según nos metieron el dedo en la boca a todos, ¿no? Y expenden el producto como leche descremada y a sobreprecio, dijo refiriéndose a la empresa de lácteos Sulimilk. Asimismo, Méndez aseguró que en los próximos días llegarán al país 3.000 unidades de captahuellas para frenar actividades como el contrabando y el bachaqueo. El captahuella es para evitar que la gente compre y recompre varias veces lo mismo o distintos productos en el mismo supermercado o supermercados adyacentes. Ya a Venezuela llegarán las primeras 3.000 captahuellas que nos permitirán distribuirlas en los centros de venta de productos de primera necesidad. Y yo finalmente, Méndez, fíjense ustedes lo de las captahuellas. Eso se estableció en el segundo semestre del año pasado. Empezaron a chillar sectores opositores. ¡No, qué horror! ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¡Qué horrible! Y vamos a estar claros, el gobierno reculó. Ah, no, bueno, no, la vamos a poner en los sistemas públicos y en los privados que quieran. Y en la frontera sí es obligatorio. Pasaron como 5 meses y mira, nada, nada de nada con las captahuellas. Esperemos que lleguen, que las instalen y que, bueno, que ya que el gobierno dice que va a poner mano dura, que las pongan, que las pongan en las cadenas de venta públicas y también en las privadas. Y si chillan, que chillen. Si a la clase media opositora le molesta, que se moleste. Pero este bochinche del bachaqueo, del contrabando

tráeme un plato de mondongo, arroz, habichuela y carne guisa para empezar. Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Búscate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. Y es 36 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con el gran combo de Puerto Rico y no hago más nada. O como le dicen también allí en la Isla del Encanto, la canción de los vagos. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que relata esta canción? Es un tipo que no trabaja, no hace nada, está todo el día tocando la guitarrita, rascándose la panza, echándose aire. Esta canción tiene una crítica social implícita y es por un mecanismo alienante que impuso los Estados Unidos en esta isla caribeña. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que con fondos federales, porque esos no son recursos del gobierno de Puerto Rico, sino que es dinero que envía a los Estados Unidos, hay un supuesto programa de bienestar social que lo que alienta, en realidad, lo que alienta es el no trabajar y divide a la sociedad puertorriqueña. ¿En qué sentido? Que son, por ejemplo, si no tienes trabajo o eres madre de familia numerosa, te dan no toman políticas como aquí, se pone por ejemplo con la misión Che Guevara, misión Madres del Barrio, que se les enseña un oficio y la idea es que puedan a futuro, ¿verdad? Estos son como becas y que puedan a futuro defenderse. Lo que hacen es que estas personas les dan cuponeras de alimentación. No, les dan cupones. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, supuestamente, si califican, es decir, que tienen muchos hijos, están desempleados, que viven con cupones, tienen atención médica gratuita, es lo que ellos llaman la reforma. En cambio, la población que trabaja, está subpagada, no tiene derechos laborales, los se revientan a trabajar y esa población que sí va a trabajar no tiene una ayuda como un bono alimentación como lo tenemos nosotros y lo que es peor, no disponen de una atención médica gratuita. Es decir, la clase media o la clase media baja que tienen un empleo, como tienen un empleo, tienen que pagar la atención médica. En cambio, personas que son como que vagos de oficio, comen de los cupones y cualquier cosa agarran y tienen su atención médica gratuita. Y mientras más hijos tengan, más califican para la reforma, o sea que más ayudas de los fondos federales tienen. Eso genera dentro de la sociedad puertorriqueña un malestar y entonces es la lavada de cerebro que nos metieron a nosotros durante muchos años. El puertorriqueño es vago, el puertorriqueño le gusta vivir de los cupones, división de clases. La clase media ve a los sectores populares como su enemigo porque viven en los caseríos a costillas de los cupones, a costillas de los fondos federales, mientras la clase media se mata a trabajar. Y por otro lado, pues hay una gran parte de la población que al vivir de estas ayudas federales, pues sencillamente no quieren un cambio. ¿Para qué van a querer una independencia si van a perder los cupones? Entonces es bien interesante como las supuestas ayudas de los fondos federales lo que hacen es fortalecer más la alienación y la dependencia de este país hermano que es Puerto Rico. Pero bueno, más allá de eso, el tema viene, que es un tema que le gusta mucho a nuestra querida Ingrid Jiménez. Se lo dedicamos con mucho cariño a los tres vagos que han venido este fin de semana, que son el caso de Piñera, los expresidentes Piñera, Calderón y Pastrana. Y sobre ellos vamos a hablar después de abrir la participación aquí en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también cuentan con las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días para ti, buenos días a Luis Erloyo, usuarias y usuarios, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. Sí, ¿qué tal, Fernando? No te escucho nada por teléfono. ¡Ah, caramba! No te escucho la cortina, nada más. ¡Ah, qué raro! Ok, ¿y ahora? Un poquito. Ok. Ok. Ajá. Bueno, sería bueno preguntarle, como tú decís, a esos tres vagos que vinieron por sí, ahí. Sí, señor. Si era posible que cualquiera de nosotros pudiese ir a cualquiera de esos tres países, Chile, Colombia y México, a visitar, por ejemplo, a Pablo Escobar Gaviria y no tuviera el permiso del gobierno colombiano. Eso era imposible. Por citarte uno, es un ejemplo, así como pudiese estar cualquier persona política, porque en este caso hablé de un narcotraficante, pero algún político que estuviese arrestado o por problemas de delincuencia. No, en el caso del Perú, que alguno de nosotros fuera a visitar a Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, que está preso allí en Perú, por correcto, ejemplo. Correcto. Si tú no tienes un permiso y realmente una comunicación directa del consulado al gobierno o al Ministerio de Relaciones Interiores, que se encarga de eso allí en el respectivo país, tú no accedes a ir a ningún sitio, porque eso está vedado para los extranjeros, simplemente nacionales de ese país. Eso no es así tampoco, como ellos quieren venir aquí y vamos a removerse y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Eso es un, bueno, ya ustedes saben lo que es, política de ellos para ver qué pueden conseguir. Menos mal que le salieron con algo que nosotros somos totalmente soberanos en nuestras, en lo nuestro, y punto, y se acabó. Por otra cuestión, por otro lado, dentro de las efemérides de hoy, voy a citarte dos. Una, muy normal ahorita, porque tal día como hoy, en 1981, nació el señor Dudamel, el músico venezolano, okay, en Barquisimeto. Y traigo también hoy, porque esa a mí me tiene, o sea, me alegra por el día, me lamento por lo que se está viviendo allí dentro, pues. Tal día como hoy, en el año 1919, se inauguró el nuevo circo de Caracas, ubicado en lo que eran los antiguos terrenos del matadero de San Agustín. Eso estaba puesto, o sea, se hizo entre las esquinas San Martín, Urdaneta, Salón, Sucre y la esquina de San Roque. Esas son las cuatro esquinas que en ese momento eran las partes afuera de la ciudad. Eso lo dice la historia, no lo digo yo, porque 1919, hecho de que la plaza, que la construcción guarda recuerdo y parte de la historia en lo que se refiere a la cuestión taurina, a la cuestión cultural, a la cuestión recreativa, cultural, recreativa, deportiva y política. Hoy en día allí asiento de la gente de los gente del circo. El nuevo circo, exacto. Terreno que está bastante desaprovechado y se le pide, por ejemplo, la primera autoridad de Caracas que por favor recoja los escombros, que allí pueden funcionar una cantidad de escuelas, tales como escuelas que tienen cuestiones pesadas, por ejemplo, la escuela de radiografía o imagenología, la escuela de artes gráficas, que pueden funcionar allí, una escuela de música, porque esos espacios sirven para ello, no simplemente para la gente del circo. Es cultura la que estamos desaprovechando allí, es educación la que estamos desaprovechando allí. Eso es una opinión muy personal, y lo digo porque me duele, porque yo supuestamente nací frente a la Plaza de Toros. Yo nací y mis primeros pasos y lo poco que crecí, lo vio esa edificación, me vio a mí. No fue que yo la vi a ella primero, ella fue la primera que me vio a mí. Quiero también decir algo, y en eso me pongo a tu lado, cuando tú has hecho comentario de que las misiones, en este caso los subsidios, se están fugando para otro lado. Yo estuve el sábado en el operativo que hubo en la Avenida Bolívar. ¿Qué es lo que pasaba? Muchísima gente, por supuesto, muchos productos, pero mucha gente también con este tipo de comentarios. Pasa por aquí, cuando te den esto, vuelve a meterte a la cola. Claro, ahí los bachaqueros hicieron su agosto también en este mercado a cielo abierto. Y el que no pudo ir al mercado a cielo abierto sigue jorobado porque no consigue la cuestión en los expendios que tiene cerca de su casa. Correcto. Si no hay control, olvídense, no tiene totalmente, la totalmente de acuerdo contigo. O sea, ¿cómo, en este tipo de mercado, cómo se controla el bachaqueo? Correcto, no se puede controlar porque es cielo abierto. Entonces, ¿qué es lo que se le pide? Eso fue transitoriamente hecho por Chávez para llegar a la población menos, la que podía menos comprar. comprar, pues la que se le hacía más difícil. Ya nosotros, ya se acaban de inaugurar 30 y tantos establecimientos, inauguraron este fin de semana, para que esto en locales adaptados a la situación que tenemos ahorita, para que con el control pueda llegar a la población más necesitada y realmente quien lo necesite, pues. ¿Por qué? Porque los señores nos tienen la vida hecha cuadrito y van a seguir. Lo estamos estimulando y le estamos dando más facilidades. De eso se trata. Dijo una persona, para terminar, eso es un vietnamita, audacia. Audacia y más audacia es lo que necesitamos. Gracias, mi reina. Un abrazo grande, Fernando. Bueno, mira, te respondo rapidito dos cositas porque tenemos otra llamada. La primera, la que tiene que ver con el nuevo circo. Mira, no es que solamente allí hay una carpa de circo que tiene sus presentaciones nada más en agosto. Si no me equivoco, allí funciona también la Escuela Nacional de Circo. El circo es una disciplina que se estudia a nivel superior y lo tenemos. De hecho, nuestra Escuela Nacional de Circo está inspirada en la Escuela Nacional de Circo de Cuba. Esta otra, a su vez, inspirada a la Escuela Nacional de Circo que tenía la Unión Soviética. El circo también es un arte, aparte que estos son circos sin animales, que lo que hacen es basarse en las capacidades del cuerpo humano y en la acrobacia, sobre todo, ¿no? Entonces no me parece, en lo personal, Fernando, te lo respeto, respeto tu opinión, pero no me parece que el espacio esté subutilizado, ya que allí también hacen vida diferentes colectivos, no solamente circenses, sino musicales. Puedo entender el sentimiento que te puede dar, como le puede dar también a los aficionados a las corridas de toros, a la fiesta brava, que independientemente de que yo no lo comparta, yo no comparto la afición por la fiesta brava, pienso que eso es algo que debería atender a la desaparición, tampoco soy de este tipo de personas que ataca a las personas que les gusta y sobre todo cuando son personas ya de cierta edad. Mi padre le gustaba mucho la fiesta brava, de hecho él pertenecía a una peña taurina y por eso lo digo, y eso no convertía a mi padre en una mala persona ni en un psicópata, ¿no? Entonces respeto a quienes les gusta, sobre todo porque eso forma parte de una cultura, eso forma parte de un momento histórico, de un momento histórico, de un momento de ver la vida, de la época dorada, de la fiesta brava, pero bueno, los tiempos cambian. Y la idea es ir evolucionando hacia mejor. Y si eso, y una de las cosas de evolucionar hacia mejor es el respeto por la vida, tanto humana como no humana, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Con respecto a lo de los mercados a cielo abierto y lo de los subsidios. Señores, hay que verlo. Tenemos que ir dejando ya esta política del rentismo petrolero. Se ha visto que este dólar al 6.30 para importar alimentos lo que hace es generar o promover precios muy baratos, alimentos subsidiados. Pasa lo mismo que con la gasolina. Y entonces, ¿qué ocurre? Son tan baratos que la gente puede comprar bultos y bultos y bultos y dedicarse a la reventa. A la hora chiquita, ¿y eso qué hace? Alimentar la inflación, porque a la hora de la chiquita, la gente honesta, estamos pagando 4 o 5 veces las cosas del precio del subsidio, y una cuerda de ladrones son los que se están chuleando todo el dinero que está invirtiendo el Estado. Entonces, mira, de verdad que hay que revisar eso de los subsidios, señores, revisarlo bien. Tenemos llamada, buenos días. Hola. Hola, Briceño, ¿cómo andas? Estoy de acuerdo en parte con lo que dice el compatriota, pero que no se olvide que estamos en una guerra y esto es una fase de contraofensiva. Uh-huh. Estoy de acuerdo con él porque no se debe concentrar en una sola avenida, en una mega jornada, tan, porque eso es meter a un gentío y en realidad no, yo creo que no se logra mucho, pero eso es una estrategia de contra esto, estamos en una guerra y se están atacando varios frentes, ese es uno de ellos, causado un impacto, eso es todo, más nada. Claro que hay 75,000 casi llegamos a 75,000 puestos en toda Venezuela de jornadas pequeñas, medianas, grandes, de pedebar, bueno, o sea, se ha inaugurado uno en Acarigua y otro no recuerdo dónde, en un super mega mercal, un super pedebal. Entonces cosas así, pero lo del domingo fue más que todo un golpe de, yo diría que más que todo, como él dijo, de imaginación, fue uno de los pasos a seguir para la controversia fuerte que viene, que es contra los distribuidores. Ahí sí estoy de acuerdo yo. Así es, ¿no? Los distribuidores y el poner las captahuellas, señores, en todos los centros de venta de alimentos. Ya está bueno que una cuerda de ladrones estén chuleando lo que el dinero está invirtiendo para importar alimentos. Otra cosa, lo del nuevo circo. Uh-huh. Ese hay una parte del Nuevo Circo. El Nuevo Circo es una especie como de una manzana completa. Y el Nuevo Circo solamente copa, creo que 2/3 de esa manzana en forma oval. El resto queda, está ahora en una chatarra, una cuestión. Eso debería dársele una mejor, construir un módulo de atención de salud, algo por el estilo, se me ocurre. Sacar esa chatarra que da mala impresión. Uh-huh. Y mira, esta mañana estuve en Sabará, en una institución, tuve que buscar unos lentes. Y cuando venía de regreso, dos escualidades, pero de esas, pero súper, ¿no? Se quedaron en la Plaza Candelaria, por cierto, ¿no? ¿Pero qué te parece que los chavistas ya están hasta en Grecia? Oye, le dio duro. Sí, vale. Pero sí, tiene que cuidarse porque está la Merkel, está la OTAN allí, viene con todo. Y yo creo que esas democracias parlamentarias tienen que desaparecer en Europa. Definitivamente, ahí tiene que haber definitivamente una constitución, unas constituyentes que eliminen ese tipo de democracia. Que sea una democracia directa y no esa democracia parlamentaria. Si el partido que ganó allá, Syriza, en Grecia, se pone a hacer movimientos fuertes, porque él dijo que la primera medida es que la troika la va a tumbar, pero definitiva. Eso quiere decir que va a ir contra los bancos. Y eso es una medida muy peligrosa. Entonces, eso necesita una fuerza institucional. ¿Cuál es esa? Bueno, cambiar por completo la metodología constitucional de ese país. Uh-huh. En España reina por décadas, y porque claro, eso tiene una tradición de monarquía y etcétera, tiene una cantidad de cuestiones, reina la democracia parlamentaria. Uh-huh. Lo que ocurre en Portugal, en España, sí, en casi toda Europa, en casi toda la comunidad europea. Mañana no está el gobierno porque un diputado soltó la zaranquera, algo así por el estilo. Entonces, eso tiene que definitivamente haberlo tomado en consideración el señor de ese partido cuando estuvo aquí hablando con el presidente Chávez. Ya estamos y ya llegamos a Grecia. Bueno, en España se sabe que Iglesias está así, está en 35% de aceptación. Y si ellos no modifican, si ellos no llegan con una modificación de la estructura del Estado, pero profunda, de una democracia, una democracia como la nuestra, directa, no representativa, sino una democracia participativa, mira, muy difícil que cuajen allí los movimientos de izquierda. Yo lo veo así, no sé tú. Gracias, Grego. Hasta luego, un abrazo grande, Briceño. Bueno, es difícil. O sea, el caso europeo es difícil porque para poder convocar una constituyente tendrían que arrasar en las elecciones, y los niveles y los índices de abstención son bastante bajos allá en Europa. Eso por un lado, la gente no cree en el sistema democrático, así que sencillamente no va a votar. Fíjate que estamos hablando de unos niveles de aceptación de 30% y no es la mayoría abrumadora con la que contó el comandante Chávez cuando ganó en 1998. Aparte que él ya hablaba de un proyecto de una constituyente. Si ellos no tienen un apoyo popular masivo y cierta alianza con otros partidos políticos minoritarios, pues realmente no pueden hacer ese tipo de transformaciones profundas. Antes de ir a la pausa, pues bueno, esta media hora abrimos con el gran combo de Puerto Rico con el tema de No Hago Más de Nada, para estos tres vagos que son Pastrana, Piñera y Felipe Calderón. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, Sebastián Piñera, expresidente de Chile, exministro de Augusto Pinochet. Andrés Pastrana es presidente colombiano. Y bueno, ellos intentaron visitar Ramo Verde sin permiso para montar un show mediático. Los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Chile, Sebastián Piñera, intentaron ingresar este domingo al Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, Los Teques, sin permiso alguno, para visitar a Leopoldo López, dirigente de grupos de extrema derecha que en febrero de 2014 perpetraron acciones terroristas en el país que causaron la muerte de 43 personas. La ministra de Comunicación e Información, Jacqueline Faría, destacó que la intención de esta visita era montar un show mediático de cara al exterior, reseñó el portal web Hoy Venezuela. Faría indicó que el reglamento del referido centro penitenciario indica que durante los días de visita solo podrán ingresar los familiares de los procesados. Señaló que, como es sabido por los familiares de los reclusos, en casos de visitas de allegados no directos será necesario solicitar un permiso con antelación, que por supuesto que yo, con el cuento de que yo fui presidente, pues entro a donde me da la gana y cuando me da la gana. Eso no es así. aquí en Venezuela son ciudadanos comunes y silvestres, como también lo deberían ser en sus países. Pero ¿por qué estos señores están aquí? Vinieron y que para dar un foro para hablar de democracia y derechos humanos. Estamos hablando de Sebastián Piñera, ministro de Pinochet, uno de los mayores genocidios que dio el siglo, genocida que dio el siglo XX. Felipe Calderón, a quien le achacan cerca de 70 mil cuerpos en fosas comunes durante su gobierno. Y Andrés Pastrana, que bueno, vamos a estar claros con que de dónde vienen, ¿no?, estos contratos con el narcoparamilitarismo colombiano, ¿no? Entonces tenemos aquí a estas tres joyitas que me recuerdan, ¿vale?, a los protagonistas de la telenovela de Delia Fiallo, que también se ve mucho a las mexicanas. Entonces, yo no sé si ustedes no se han dado cuenta que en la telenovela clásica de Delia Fiallo, mexicana, estas mexicanas típicas, el protagonista no trabaja. Es tremendo vago. El tipo tiene todo el real del mundo. Y mientras la protagonista trabaja como mujer de servicio, como costurera, como buhonera, como campesina, porque es una mujer pobre, trabajadora del pueblo, el protagonista no. Fíjate que el tipo nunca lo ves metido en una oficina, nunca lo ves cumpliendo un horario de trabajo, nunca lo ves preparando una presentación, nunca lo ves en nada. Lo que lo ves es persiguiendo, siguiendo el aroma de la protagonista por todos lados, mientras la otra loca también de la alta sociedad, la antagonista, que está enamorada del galán, va detrás de él, y esa otra que tampoco trabaja ni hace nada con su vida, sino perseguir al otro, ¿no? Y digo yo, bueno, vale, entonces este es el mensaje que nos dejan las telenovelas clásicas, que los ricos no trabajan y los que le echan pichón son los pobres, y qué mala suerte entonces si los pobres se casan con un rico, porque entonces ¿quién trabaja en este país? O quien trabaja en América Latina. Pero bueno, Piñera, Calderón y Pastrana, pues son los propios. Son los propios galanes de telenovela, de telenovela cubana de los 50, de los 50, 60, que sencillamente, no, en los 60 ya no hacían esas cosas. Radionovela, pues hablemos de la radionovela cubana, que sencillamente no hacían absolutamente nada porque para eso los mantenía su papá. Así que nos vamos a la pausa con los auténticos decadentes y este tema dedicado a estos tres vaguitos que nos vinieron a visitar. La guitarra. Como un rulo de tambor. Vos, mejor mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad, arroba Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 26 de enero de 1939, en lo que se puede considerar el fin de la República Española, las tropas fascistas ocupan la ciudad de Barcelona. El gobierno de Negrín, que se había refugiado en la capital catalana, celebra su última reunión en la ciudad de Figueras. Los fascistas, curiosamente llamados nacionales o nacionalistas, pese a su alianza con Hitler y Mussolini, que los convierte exactamente en lo contrario, ocuparon rápidamente la ciudad, mientras millares de refugiados trataban de escapar hacia Francia ante su avance arrollador y bajo los constantes bombardeos que intentaban cortarles la retirada. Al completar la ocupación de Barcelona, los fascistas tomaron inmediatamente sus primeras nacionalistas, derogación del estado de autonomía, imposición de la obligatoriedad del saludo fascista y el himno cara al sol, y prohibición del idioma catalán. Se suprimen todas las publicaciones en esa lengua, y en todas las dependencias oficiales aparece un cartel que reza «Habla la lengua del imperio». Asimismo, se prohíbe el uso de nombres catalanes en el registro civil y hasta en las esquelas mortuorias. El triunfo definitivo de la España de Franco se produjo el 1 de abril con la caída de Madrid y la firma por el Generalísimo del último parte oficial de guerra. Comienza entonces a funcionar la justicia franquista, que desata una verdadera orgía de sangre, según lo reconocen los propios nacionalistas. Solo en el año de 1939 se produjeron en España unos 10.000 fusilamientos. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Los ojos son muy habladores, son los que descubren los bellos amores. Por no acompañar a nuestros errores, podemos llamarlos los grandes traidores. Toditos los ojos son muy habladores, son los que descubren los bellos amores. Por no acompañar a nuestros errores, podemos llamarlos los grandes traidores. Ojos habladores, ojos que no mienten, ojos que nos dicen lo que otro siente. Y aunque la tristeza siempre esté presente,

lamentablemente, en muy poco tiempo se contaminó de las prácticas de la Policía Metropolitana o de muchos funcionarios de la Metropolitana que ingresaron a este cuerpo y fueron contaminando las nuevas generaciones, ¿no? Hay que hacerle una buena revisión a la Policía Nacional Bolivariana porque es evidente que hay una complicidad de muchos de sus funcionarios con los bachaqueros, ¿no? Tenemos también mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Facebook y después le damos paso, de Twitter, y le damos paso a las llamadas. Nos dice José Alexander: camarada, buenos días. En la parroquia El Valle, los bachaqueros y especuladores actúan a sus anchas bajo la mirada cómplice de las autoridades, causando gran malestar entre el ciudadano común por la impotencia que da tan grave situación. Dice también Ernesto Winkel Johan: camarada, tremendo llenazo de la oposición el 24 de enero de 2015. Todos se metían en un ascensor y sobraba espacio para el ascensorista. También dice Juan Guirola: Andrés Eloy Méndez, envíe a visitar los comercios de Baruta, pendiente con las reuniones de los especuladores e inspectores. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí, buenos días. Buenos días, cámara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ahí recuperándome. ¿Qué bueno, tiene? Cámara, ¿qué te pasó? Pues, bueno, me agarró una gripe fuertísima. Ay, pero a Dios gracias. Bueno. Para adelante, para allá. Para adelante, yo también estoy así medio griposo, la pero cámara, vamos para adelante. Hiper orgullosa de ser venezolana y haber vivido los tiempos de Chávez. Mira, aplaudo, estoy feliz con las actuaciones que se asumieron ayer, porque el Carrizo, ellos se van a meter en Ramo Verde. Así es. Pregunto yo. No, hombre. Y sería importante preguntarle a Pastrana, ¿cómo va su diligencia con relación a las más de 3.000 fosas comunes que se consiguieron en Colombia? Claro, es que él fue el que instauró el Plan Colombia, ¿entiende? ¿Con cuánta gente no murió con el Plan Colombia, aparte de abrirle las puertas del país al ejército gringo? Por otro lado, me da tristeza. Yo fui estudiante en la época dura donde se protestaba con razón y asidero. Me da tristeza unos estudiantes pidiéndole a Piñera que aboguen por ello y que por los presos políticos. ¿Cuáles presos políticos? Cuando Piñera ha perseguido a los estudiantes chilenos. Bueno, por otro lado, cámara, es un llamado a nuestro gobierno que de una vez por todas se implementen las cartas huellas. Sí. Como decías tú, y discúlpame, hace rato uno no puede decir voy a hacer esto y no lo hago. Porque tú escuchas en la calle cómo los bachaqueros dicen, no le pare, ellos dicen que van a hacer eso, no hacen nada. Así que no es posible, y aquí en la parroquia El Valle, que vendan un pañal en 100 bolívares. No, vale, las pastillas de un tiro, que son vitales para aquellas personas que tienen problemas de tiroides, sí. De acuerdo a los miligramos, tienen un precio. Es decir, de acuerdo a la patología, la gravedad de la patología, ellos le ponen un precio. ¡Qué horror! Y sería importante, mira, aquí hay que llamar a los jefes de los cuadrantes, los responsables de los cuadrantes. Señores, ¿por qué en su cuadrante existe esto? Una vez que tú le establezcas sanciones a los responsables de los cuadrantes, se van a tomar acciones. Yo te invito, camarada, que te deje que pase por aquí, por la parroquia El Valle. Otra cosa, en las carnicerías un kilo de bistec te vale 300, en el sitio más barato 380. Y de paso, tengo conocimiento que hay mucho que la carne cuando está próxima a vencer, ellos le aplican un aditivo y luego le echan culé para darle ese colorante de fresco. Invito también al pueblo que revisen lo que están comprando y le vean la fecha de expedición. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, es así. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, es Ana Cristina de Santa Rosalía. Hola, Ana Cristina, ¿cómo anda todo? Antes que se me olvide, tuve 2 días pero los pude escuchar. ¿Para dónde nos mandaron a Randall? No, Randall está de director de la emisora. Randall es el nuevo director de Alba Ciudad. Pero por Dios. Sí, señor. Randall es el nuevo director. Es que no lo pude escuchar, vale, qué ya, bueno. No, es el nuevo director de Alba Ciudad. Y bueno, la verdad es que tiene muchísimo trabajo. Me imagino, qué no, bueno. Hay muchas cosas que hacer aquí. Entonces, bueno, sus nuevas funciones pues no le permiten estar en la ventana. Pero bueno, claro, está acá. Claro, qué bueno. Igualito, vale, está pendiente de todo, está por aquí. O sea, apoyando. Mira, Enza, yo te quería hacer comentario porque fíjate lo que yo te dije en una oportunidad, que había que desarrollar nuestra creatividad. Y me encantó el camarada que llamó, que dice que le está metiendo el pecho a elaborar detergente. Exacto, detergente y bueno, y también le mete el pecho a los muebles porque es carpintero, nuestro exacto, cama. Exacto, qué bueno. Fíjate algo, yo porque no lo he hecho porque no tengo molino, pero a nadie se le ha ocurrido, chica, ir a comprar a este maíz blanco, sancocharlo, molerlo y venderlo como hacían antes. Yo recuerdo, yo vivía en la Postore, yo tenía enfrente una señora. Y en algunos mercados lo hacen, en algunos mercaditos así pequeños lo hacen. Bueno, tener esa cosa ahí cerquita de tu casa, pues. Y enfrente de mi casa había una señora que vendía la masa y vendía unas arepas y aquel olor exquisito nunca se me olvidó. Yo estaba pequeñito, jamás se me olvidó. Fíjate algo, Pastrana, entre otras cosas, entre su expediente, tiene que él le dio asilo a Carmón Estanga. ¿Fue Pastrana o no fue Uribe? Porque Uribe tuvo dos periodos. Creo que fue Pastrana, eso fue un comentario que ocurrió por ahí. Y otra cosa, fíjate, Piñera viene acá a lo de los derechos humanos. ¿Y por qué no se pronuncia sobre la chilena que mataron en Mérida, que era compatriota nuestra, porque también es nuestra, una ciudadana chilena que mataron en una barricada, levantando la barricada? Eso no lo dicen. Y yo me pregunto, fíjate que todo esto está bien montado, porque de inmediato el señor Chulo Torrealba salió disparado para Europa. ¿De dónde sacó el pasaje? Oye, mira, no, será que la cosa estaba preparadísima ya, obviamente, que era un show y ya sabían que no iba a entrar y no sé qué. Claro. Y automáticamente se montó en el avión. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde salen estos pasajes? Y fíjate algo, para concluir, yo me enteré, me dijo una amiga que compró en el mercado. Estuvieron vendiendo desde las 5 de la mañana del sábado hasta ayer a las 4 de la mañana. Me dijo mi amiga, ¿por qué no te viniste? Y yo, bueno, pero yo no sabía. Ella compró y me dijo, no, aquí llegaban gandolas. Y me dice ella, bueno, ¿por qué no me avisaste? Y bueno, yo pensé que tú estabas en la cola. Y yo le dije, no, yo estoy aquí cerquita, cerca del Nuevo Circo. Me dice, no, vendieron hasta ayer, hasta hoy. Me dijo ella, pero ya estaba amanecida también, hasta hoy a las 9, hasta las 4 de la mañana. Pues. Ella logró comprar a las 9 de la noche. O sea que fue una jornada de 24 horas. Bueno, mi niña, muchísimas gracias. Bueno, un besote grande, pues, de nada. Mira, sí, estuve revisando, Andrés Pastrana no fue el que le dio el asilo a Carmón Estanga, ya que entre 2002 y 2006 fue el presidente de Colombia, fue Álvaro Uribe Vélez. Entonces ahí, esto sí que no se lo podemos achacar a Andrés Pastrana. Lo que sí le podemos achacar a Andrés Pastrana es el Plan Colombia, que tantas vidas de campesinos colombianos inocentes se ha cobrado. Sobre estas tres joyas, bueno, habló el defensor del pueblo, Tarek William Saab, porque bueno, en contraofensiva, en respuesta a este foro ridículo organizado por la derecha venezolana, con estos tres tres señores de reputación dudosa, como son Felipe Calderón, Andrés Pastrana y Sebastián Piñera, pues se está realizando en el Teatro Principal el Foro Internacional Neoliberalismo y Derechos Humanos Hablan las Víctimas. Por cierto, veía por las imágenes de Venezolana de Televisión declaraciones de Piedad Córdoba, ¿no? Una colombiana que ha sido perseguida por los diferentes gobiernos, o sea, por ser de izquierda y defender los derechos humanos en su país, ha sido perseguida por los diferentes gobiernos colombianos, en especial el de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Fíjense ustedes que dice Tarek William Saab que responderá a la pretensión de los expresidentes Pastrana, Calderón y Piñera de venir a darnos clases de democracia y de defensa de los derechos humanos con la verdad histórica y la moral en alto. Por eso este foro que se está llevando en el Teatro Principal. Tarek William Saab manifestó que representantes encumbrados de sistemas políticos neoliberales han venido hoy a nuestro país, donde sus puertas han estado abiertas para que incluso tengan el doble rasero de atacar a un gobierno legítimamente constituido, no siendo nacionales, teniendo ellos a mal y respetar las propias normas normas legales de nuestra nación. Refirió que siendo cada uno de ellos Pastrana, el padre del Plan Colombia, un plan militarista que bañó de sangre a la nación neogranadina, Calderón, un expresidente acusado en la Corte Penal Internacional por la violencia en sus excesos, donde se documentan 10.000 desapariciones y aproximadamente 70.000 asesinatos violentos de carácter político. Y nada más y nada menos que Sebastián Piñera, el pupilo más aventajado de Pinochet, un defensor acérrimo ultranza de la dictadura pinochetista. Y estos quieren venir a la patria de Bolívar a darnos lecciones de derechos humanos. Entonces, bueno, este foro que se está llevando a cabo, que se está llevando a cabo en el Teatro Principal, se van a abordar temas como delitos. Este es el de neoliberalismo y derechos humanos, al que está Piedad Córdoba, entre otros invitados, ¿no? Se abordarán temas como delitos de lesa humanidad, entre ellos ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas, y el daño que puede causar en las víctimas la violación de los derechos humanos. En esta actividad participarán, además del Defensor del Pueblo, ponentes nacionales e internacionales, expertos en la materia de derechos humanos, entre ellos Piedad Córdoba, de Colombia, Camila Donato, de Chile, y Alberto Lovera, de Venezuela. ¿Tenemos otra llamada, Luis? No. Ok, bueno, vamos a leer tweets que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Trotsky Colmenares, madrugonazo en el CICPC del Valle, y coloca policía sin valores. También nos dice Juan Guirola, Andrés Eloy Méndez, envía a visitar a los comercios, ya lo dijimos, lo de Baruta. Dice Juan Guirola, Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, Fiscalía, ¿hasta cuándo estarán sin justicia los asesinos de las víctimas de las guarimbas y guerra económica, desconociendo las leyes? Dice también Contraloría Popular, compa, se le cayó la cédula con el team musical con Menudo. Saludos, Ensa, sí, se me cayó la cédula, ¿verdad? Pero única que no le viene bien. Dice Juan Guirola, están retuiteando mensajes para invertir en Panamá. Ayer vi la cara de molestia de Nitu Pérez Osuna en el hotel de Altamira. ¿Por qué? Se pregunta. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. No, mira. Bueno, continúo leyendo mensajes y dice... Sí, sí, al aire. Sí. Aquí está. Hola, ¿quién es? Aló. Aló. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿No me escucha? Sí, sí, te estoy escuchando, pero muy bajito. Ah, caramba, qué broma. Mira, no, lo que te iba a decir que... ¿Quién le dio a la marrana esta que viniera para acá, de Pastrana? Bueno, no sé. No, sí. Creo, no, Leopoldo y Lilian Tintori y toda esta gente. Que lo que tiene que estar pendiente es las cosas que pasan allá en Colombia, que el pueblo de Gavito, que está que desaparece. Nos quieren tumbar la línea para sacar carbón. La gente está enferma, está muriendo. A los campesinos los están matando. Eso es lo que tiene que estar pendiente el desgraciado ese. Nada hace con venir para acá. Ah, porque él no tiene nada que venir a buscar aquí, porque ellos traicionaron a Bolívar. Y nosotros, yo me siento venezolano como cualquiera que hubiera nacido aquí, porque mi descendencia es venezolana. Y me da mucha rabia que venga aquí a aplicar que democracia. A mí soy un asesino. Ah. Bueno, ese dato, tengo mucha rabia. Bueno, ya. Bueno, tranquila, Alvarina, tranquila, que nadie les ha parado. Fíjense ustedes lo que decía nuestra usuaria, ¿no? Que el Chudo Torrealba y toda esta gente consigue pasajes para Europa de una forma, de verdad, que es como, o sea, como si fuera mi bella genio, pues, o sea, o hechizada. Mueve la nariz, les aparece el pasaje. Y obviamente lo pagan o en dólares, que de dónde sacan los dólares, no sé. Sabrá Dios los guisos que tienen con los dólares, o lo hacen pagando la diferencia en bolívares con el pasaje cotizado a dólar paralelo, cosa que también te coloca los precios exorbitantes. Por otro lado, los vuelos para Venezuela, no sé por qué, ¿no? Este bloqueo que nos han impuesto desde hace más de un año las líneas aéreas, que los pasajes para Venezuela, para y desde Venezuela, son mucho más caros que en otras partes del mundo. Oye, y este Chudo Torrealba agarra y consigue pasaje para irse para Europa. Está Sebastián Piñera, que consigue pasaje rapidito para venir de Chile a Venezuela. Y nos comenta a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nuestro usuario Vladimir Juica, que él tiene más de un año tratando de viajar a Chile para visitar a sus familiares y no consigue pasaje. La en Chile, no, que no hemos abierto, no, que nosotros abrimos la oferta de pasajes a principio de mes. ¡Ay, se acabaron! ¡Ay, no hay! Tiene más de un año tratando de visitar a su familia en Chile. Y Sebastián Piñera viene de lo más tranquilito, chico. para que veamos entonces esta componenda también que tienen las líneas aéreas internacionales, que tienen algunas líneas aéreas internacionales contra el gobierno bolivariano. Este bloqueo que nos tienen a la mayoría de los venezolanos, este bloqueo aéreo, esta especulación con la que eso es otra tarea pendiente para el Estado y una tarea pendiente desde hace más de un año. Y tenemos cómo la derecha viaja feliz y alegremente y cómo representantes de la derecha vienen feliz y alegremente sin tener ningún tipo de problema para conseguir pasaje. Ministerios de la Ciencia, ¿no? Nos dice Juan Quirola, esos tres extranjeros no estarán metiéndose en asuntos políticos netamente venezolanos en nuestra propia patria. Ojo, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Dice Juan Quirola, en operativos de alimentación a cielo abierto se dieron diferentes colas para cada producto. ¿Por qué? Hasta 6 horas de espera. ¿Hasta cuándo? Dice Juan Quirola, los políticos de la MUD mienten con el regalo petrolero y la emisión de dinero inorgánico. ¿Dónde están las pruebas? Y dice también Juan, en el capitalismo detrás de cada riqueza monetaria hay mucha esclavitud, ignorancia y pobreza. Pa'lante, presidente Maduro. Son las 11:26 minutos. Vamos a hacer una pausa con un clásico sabrosito. ¿Quién no ha escuchado esta canción? Es más, ¿quién nos la ha bailado? Por este clásico bien rico, bien sabrosito, lo interpreta muy bien nuestro Oscar de León. Cachito mío. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan por qué eres mi cachito. Y yo siento muy bonito al responder que porque eres de mi vida un pedacito, a quien quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza y lo único que puedo es repetir. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito. Te seguiré, te buscaré, te buscaré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural.

está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué cariñito para el alma, para el oído, besitos en el oído que nos da Cecilia Todd con este hermoso tema compuesto por Adely Freites, Acidito. Es una de las canciones más lindas, ¿no?, que se han compuesto en esta patria bonita. Y seguimos, ¿no?, revisando informaciones. También les recordamos que están las vías de participación, los números telefónicos 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y les decimos que se pronunciaron ante la visita de los tres vagos. Hablamos de Felipe Calderón, a quien Alberto Nolia lo llama Fecal. Fecal, porque esas son sus iniciales, ¿no? Felipe Calderón Fecal. Andrés Pastrana y Sebastián Piñera. Pues los miembros del Comité de Víctimas de la Guarimba reiteran el llamado a Pastrana y Piñera a reunirse. Recordemos, ¿no?, lo que nos decía nuestra usuaria. Sería interesante que Piñera se informara sobre la ciudadana chilena que fue asesinada por los guarimberos allá en el estado de Mérida, ¿no? Desiree Cabrera, representante del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, acudieron al Hotel Altamira Palace a fin de reunirse con los expresidentes de Colombia y Chile, Andrés Pastrana y Sebastián Piñera, como fue solicitado el pasado domingo a través de un comunicado. Miembros del Comité de Víctimas de la Guarimba repudiaron las opiniones dadas por los exmandatarios, las cuales favorecen al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Nosotros estábamos aquí para decirles a los expresidentes que aquí están las reales víctimas. No estamos de acuerdo con la visita que están haciendo los expresidentes porque están reunidos con la derecha violenta, dijo Cabrera, aunque reiteró el llamado a los expresidentes Pastrana y Piñera a reunirse con el Comité de Víctimas de la Guarimba para que realmente conozca lo que sucede en el país. Sí, porque sería, es que es descarado, vienen, Leopoldo López, pero ¿por qué no se reúnen con las víctimas de la Guarimba? ¿Por qué no vienen aquí pues a ver el panorama y tener una visión real de lo que aquí ocurrió? No, es que esto es a todas luces político y con un carácter injerencista impresionante, ¿no? Dice también, ¿no?, los del Comité de Víctimas criticaron que no fueron atendidos a la hora solicitada. Nos parece una real falta de respeto que a las 8 de la mañana no hagan un paréntesis para saber lo que de verdad sucede en el país. Bueno, pues recordemos, pues son estos niñitos de la JAI, de las oligarquías de sus respectivos países, que ellos están acostumbrados a levantarse tarde. El que se levanta temprano es el obrero. Tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Raúl? José Torres. Ah, José, ¿qué tal, José? No, era chévere, cuéntame. Para aclararte que el presidente sí era Pastrana, lo que pasa es que ese año, 2002, todavía Uribe no había llegado a la presidencia. No te olvides que el golpe fue el 11 de abril y las elecciones fue en octubre del año 2002. Ok. Oíste, el presidente en ese momento era Pastrana, ¿oíste? Ok, gracias, ok, chévere. Bueno, buenos días. tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días. Ajá, buenos días. Buenos días. Como una observación, al mismo tiempo como una denuncia, ¿verdad? Que Dios quiera que se le llegue a los oídos a nuestro presidente. Estuve en estos días, ¿no espera? ¿Aló? Sí, estuve en estos días, ¿dónde me dijo? En la frontera de Colombia, el Táchira. Ok. Y por ahí, eso es horroroso, sinceramente, con el contrabando. El presidente tiene que amarrarse los pantalones bien duros con eso. La misma guardia es alcahueta de los productos de nuestro país que lo pasan hacia Colombia. Le pagan cantidades de dinero, pasan la carne, matan la carne en el pueblo que se llama Orope. Ajá. Y las pasan de inmediato para allá. Esos son 5.000 y hasta 600 bolívares que le pagan a los guardias. ¿Qué le parece? Qué horror. Y otra denuncia para el gobernador, al alcalde de La Fría, que cómo es posible que el aeropuerto no funcione porque y que supuestamente, entre comillas, está malo el carro de los bomberos. Los gobernadores y los alcaldes de allá de ese estado de verdad se están llenando, no están haciendo nada por el pueblo. Bueno, está puesta tu denuncia. Muchísimas gracias por tu participación. Sí, hasta y bueno, luego. Bendiciones hasta a luego. Todos allí. Amén. Igual, muchas bendiciones para ti. Sí, bueno, es que no es fácil. Esto del contrabando, mira, detrás de las redes de contrabando hay narcotráfico, hay paramilitarismo, hay delincuencia organizada. Muchos funcionarios se pliegan voluntariamente porque se meten una buena plata. Otros son amenazados, tienen a sus familias amenazadas, entonces caen en eso. Otros, bueno, piden cambio. Primero hay que rotar con mucha frecuencia el personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, que es la que está en la frontera, la tienen que rotar mucho en las fronteras y hay que hacer definitivamente trabajos de inteligencia para desmontar estas bandas de contrabandistas que, insistimos, ellas no operan solas. O sea, no son unos picaruelos de las barriadas de Cúcuta y de San Antonio del Táchira que se dedican al contrabando, no. Detrás de ellos hay sicariato, detrás de ellos hay paramilitarismo, detrás de ellos hay narcotráfico. Esas son actividades que están hermanadas y no es fácil enfrentarse a ese monstruo. Un monstruo que se ha cobrado vidas, se ha cobrado la paz de países. No es fácil enfrentarse a ese monstruo y el gobierno necesita también el apoyo de todos nosotros, de todo el pueblo venezolano y la denuncia oportuna y tomar medidas drásticas, medidas duras contra el contrabando y, por supuesto, un buen trabajo de inteligencia para desmontar estas redes de la delincuencia organizada que no solamente operan en los estados fronterizos, sino que operan también, han llegado hasta la capital, hasta aquí, hasta Caracas y otras ciudades importantes del país. Revisando más informaciones en el ámbito internacional, pues ya varios usuarios nos habían comentado que Syriza, el partido de izquierda de Alexis Tsipras, ganó por mayoría las elecciones en Grecia. Y con el 35,11% de los votos, Tsipras afirmó que el pueblo le ha dado un mandato claro que supone que Grecia cambia de rumbo y deja la austeridad tras 5 años de humillación. Indicó que el pueblo debe recobrar su dignidad, el optimismo, la sonrisa. Ese es el mensaje primordial, afirmó Tsipras ante miles de seguidores y simpatizantes de Syriza que se aglomeraron en la Universidad de Atenas. Cabe destacar que una de las cosas que se vio en las imágenes de la celebración fueron imágenes de nuestro querido Hugo Chávez, a pesar de esta campaña terrible que hay en Grecia, que también la hay en España, la hay en Portugal, en estos países que están en crisis, sobre aquí en Venezuela, que estamos muriéndonos de hambre, pero de acuerdo con una lista publicada por la CIA, estamos entre los países más obesos de América Latina, ¿no? Pero más allá de eso, a pesar de estas imágenes que salen al exterior de los venezolanos haciendo cola para comprar papel higiénico, señores, ellos no tienen que comer. En Grecia han llegado, en Grecia y en España han llegado a la situación de que no tienen un techo donde vivir, donde no tienen que comer. Y mira, cuando una persona está pasando el trabajo que esta gente está pasando, sobre todo después de vivir el bienestar que ellos vivieron, por más mentira que le digan los medios, ya no van a creer. Ahora, lo que hablábamos hace un rato con uno de nuestros usuarios, realmente va a ser difícil para ellos gobernar. Primero, no estamos hablando de una mayoría, un apoyo del 60-70%, como estamos acostumbrados aquí en Venezuela. Tendrían que llamar a una constituyente. El status quo, vamos a ver si se los permite. Les viene una larga lucha, ¿no? Les viene una larga lucha, pero bueno, esto es un triunfo y apoyarlos porque el enemigo al que se enfrentan es nada más y nada menos que el Fondo Monetario Internacional y la señora Angela Merkel. Nos trasladamos a España y Pablo Iglesias, a quien le anda montando una campaña de satanización terrible. Y eso, ¿no? Pues asociándolo, o sea, con la supuesta debacle aquí en Venezuela, pues dice Pablo Iglesias que después de Grecia el tic-tac del cambio también le llegará a Rajoy. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que este 25 de enero comienza la esperanza para el pueblo griego, ya que en el país heleno ya se escucha el tic-tac de los cambios. El eurodiputado ha asegurado que la cuenta atrás también se ha iniciado para el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Después de analizar la situación económica en Grecia, Iglesias ha declarado su rechazo a que el gobierno actual convierta a España en otra Grecia. El líder de Podemos ha hecho estas declaraciones en un pabellón de Valencia, donde delante de 8.000 simpatizantes, informa EFE. Iglesias ha lanzado un mensaje al presidente actual de gobierno. Tic-tac, tic-tac, el 31 de enero empieza la cuenta atrás para Rajoy, ha aseverado el político en referencia a la fecha en que terminará la campaña. Su odio, nuestra sonrisa, que culminará con la marcha del cambio en Madrid. Asimismo, Iglesia se ha dirigido a los ciudadanos griegos. Siriza comienza la esperanza, termina el miedo, podemos, venceremos. Yo no quiero que conviertan a mi país en Grecia y por eso les tenemos que ganar, ha declarado el político español al destacar que el 70% de los fondos que ha obtenido Grecia fueron destinados a pagar intereses de la deuda. Bueno, yo nada más me quiero imaginar la semerenda rabieta que se llevarían el poco de venezolanos opositores ahí en España, incluyendo mi hermana, si llegara Podemos a la presidencia, ¿no? Dios mío, es que me lo imagino mordiéndose el hígado de la rabia. Pues bueno, entre otras informaciones con respecto al triunfo de Siriza en Grecia, Venezuela felicita al pueblo griego por su incuestionable vocación democrática. Tras las elecciones realizadas este domingo en Grecia, donde ganó la opción de izquierda representada por el partido Siriza, Venezuela expresó a través de un comunicado del gobierno bolivariano su felicitación al pueblo griego por su incuestionable vocación democrática. Bueno, revisando otras informaciones, no podemos dejar de comentarles las declaraciones del vicepresidente de Seguridad Alimentaria, Carlos Osorio, quien señaló que hay que revisar las fallas de los sistemas productivos y de distribución de alimentos. El funcionario fue reiterativo en que su despacho estaría tomando las medidas adecuadas para evitar que continúen las colas y la intranquilidad de la población para adquirir bienes de consumo esenciales de manera continua. Esto lo dijo en el programa del periodista José Vicente Rangel. Nosotros estamos trabajando para eso, ¿no? Trayendo lo que tengamos que traer en materias primas o productos terminados para ir asegurando esa reserva alimentaria que está ordenada por esa ley. Y lo otro es impulsar a toda nuestra producción primaria que para la tarea de satisfacer las necesidades en aquellos productos que nosotros tenemos la capacidad de producir toda la materia prima. En tal sentido, calificó de trabajo bien organizado el que se realizarían ahora los Ministerios de Agricultura y Tierras y el de Alimentación, pues si bien este tiene la obligación de garantizar el abastecimiento de alimentos de los 22.000 puntos de ventas públicos y privados, el primero tendría la responsabilidad de continuar aumentando esa producción. Así que bueno, esperemos entonces, ¿no?, que se dé este plan y bueno, podamos irnos recuperando de este golpe tan fuerte que nos ha propinado la guerra económica, que realmente no ha tenido, ¿no? Es una guerra económica sin cuartel, pero si el gobierno hubiera puesto más mano dura desde un principio, quizás las cosas no hubieran llegado tan lejos, ¿no? Vamos a revisar participación aquí en La Ventana y en las redes sociales, ¿no? Y nos dice Helvética, un abrazo Helvética. Hola Enza, a Pastrana deberían declararlo persona no grata y sacarlo de inmediato por llamar paisano a nuestro presidente. Bueno, dice también Juan Guirola, en locales promovidos por la revolución no hay precios solidarios, falta de ideología socialista o son capitalistas rojos. Mira, a mí lo que sí me llama la atención, ¿no? Lo que pasa es, bueno, ya estamos cortos de tiempo, pero a mí me llama mucho la atención que se han inaugurado unos espacios hermosísimos en la Avenida Bolívar, no, en el casco histórico. Y siempre hemos felicitado esta iniciativa por parte de la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital de convertir nuestro casco histórico en una zona de atracción turística. Entonces, de verdad, hay unos espacios que son, además del Café Venezuela, que es un espacio que, bueno, se la pasa full de gente porque es el único económico que queda allí. Lamentablemente lo tengo que decir. Es un espacio muy agradable, sobre todo la planta de arriba. Uno se toma un buen cafecito, se puede comer un cachito, un dulce. Pero se han inaugurado otros espacios que son extremadamente caros, pero que a una persona del pueblo realmente le cuesta trabajo pagar esos precios. Estamos hablando del Bistro Bolívar, que es un espacio hermoso, pero donde una cerveza te cuesta 90 bolívares y un profiterol te cuesta casi 200 bolívares. ¿Qué es eso? Pero si dijéramos que fuera el Bistro Bolívar, pero si se van al restaurante del Rialto, donde está el Teatro Bolívar, también resulta que la comida es carísima y te sacan 100 bolívares por un vaso de papelón con limón, señores. 100 bolos por un papelón con limón. Entonces uno se pregunta, está bien que son espacios recuperados, que son espacios lindos, pero ¿esto realmente está al alcance de todos los ciudadanos? Tampoco es que van a andar regalando las cosas, porque tenemos que dejar la cultura rentista, pero tampoco que nos claven precios precios del San Ignacio. Tampoco es que nos especulen, porque 100 bolos por un papelón con limón es especular. 90 bolívares por una cerveza es especular. Entonces resulta que el caraqueño de bajos recursos va al Café Venezuela con todo gusto. A mí me encanta merendar allá. Y los chocolates de la chocolatería Oderí son los mejores de Caracas. Pero entonces, bueno, para los de pocos recursos, Café Venezuela y Oderí. Y para los que tienen plata, que son los que votan en contra del gobierno, la gran mayoría de ellos, ellos sí se van a disfrutar el bistró y el restaurante del Rialto. Hay cosas que hay que pensar, señores. Hay cosas que hay que pensar. Yo no digo, no critico que sean un poquitico más costosos que los otros locales que dependen de la alcaldía o que da concesión a la alcaldía. Pero de allí a esos precios que tienen, miren. Uno ha viajado y uno ha ido a los cascos históricos. Y realmente sitios, los precios se parecen y son accesibles para el turista y para la gente. Lo dice Ruiz Burundanga. Los bomberos de las estaciones de gasolina ganamos 500 bolos diarios en propinas más sueldo mínimo. Si la aumentan, apelamos. Y bueno, ya son las 11:50 minutos. Vamos a revisar el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 a ver si hay alguna participación nueva. No, bueno, por aquí no, nos cuelgan información de verdad. Les recomiendo que se metan en el grupo de Facebook con informaciones muy interesantes. Y ya pues vamos a ir despidiendo el programa por el día de hoy. Nos quedan algunas cosas pues fuera de agenda. Por ejemplo, este debate que se está dando, ¿no?, del ajuste del precio de la gasolina. El especialista Fernando Travieso señala que el ajuste del precio de la gasolina debe considerar costos de producción. El economista Fernando Travieso, el proceso de ajuste de la gasolina debería ser gradual y estimarse de acuerdo con el costo de producción. Lo que cuesta producir un litro de gasolina en una refinería es lo mismo que costaría venderla en una bomba, es decir, que no genere pérdidas, sostuvo este lunes el economista Fernando Travieso. En una entrevista en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión, recordó que con el precio actual del combustible, la diferencia entre los costos de venta y de producción deja gran margen de pérdida al país e insistió en que el precio actual no cubre los gastos de producción y de distribución. Asimismo, opinó que 2015 debería ser un año de discusión sobre el tema y cualquier medida que se tome debería ser para el 2016. Recordemos que el 21 de enero pasado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a todos los sectores del país a debatir un esquema de precios justos y equilibrados de la gasolina que se expende en el país y recordó que el precio actual es el más bajo del mercado internacional y que los ingresos que genera no cubren ni el mínimo de su proceso de producción. El subsidio de combustible en Venezuela por parte del Estado representa una pérdida anual de 12.592 millones de dólares a causa de la diferencia entre los costos de producción y el precio de venta, así que es más que evidente que hay que tomar medidas, señores. Bueno, ahora sí, 11:52 minutos, vamos despidiendo el espacio y por supuesto que les agradecemos su fiel sintonía, su participación, que nos acompañen este su espacio. Aquí estamos pues con la ventana abierta, siempre, ¿no?, para eso, para que nos traiga denuncias responsables, críticas constructivas, consejos, cariños, buenas vibras. Aquí estamos, de verdad. Con todo cariño, todos los días, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y ahora sí, pues bueno, ya les dijimos, gracias por su sintonía y les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso inicio de semana y nos volveremos a escuchar mañana. Nos despedimos por el día de hoy en los controles, mi bello Luigi Arloyo, Dios mío, los ojitos más lindos que veo cada vez que entro a este estudio. Luigi Arloyo y cierra la ventana por el día de hoy esta servidora Enza García. Chau, nos despedimos con Gonzaguinha Uke. Uy, Dios mío, si es difícil pronunciar esto. Uke Ukie. Chau. La pureza da resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita. No gogó. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Viver e não terá vergonha de